ATR, a toda radio. Información, música y la mejor compañía. ATR. A toda radio, de 9 a 12, por Radio El Refugio. De la mañana con 31 minutos en toda la Argentina, 5 grados 6 décimas la actual temperatura, cielo parcialmente nublado, nos dice el Servicio Meteorológico Nacional. Para lo que resta de la jornada de hoy lunes, nos espera una máxima de 8 grados, muy baja temperatura vamos a tener en el día de hoy, y chaparrones durante todo el día con alguna ráfaga de viento que se va a mantener hasta la tarde del sector sur, rotando por la noche hacia el sector sureste. Y son las 10 y media de la mañana, y a partir de ahora y hasta fin de año, todos los lunes 10 y media de la mañana vamos a tener un micro deportivo, ¿sí? Que bueno, lo van a hacer los chicos de primer año, se llama El Juego Simple, ¿sí? Y tengo a tres representantes de este programa. Acérquense, chicos, vengan más acá, se va a escuchar un poco el ruido de la silla. Bueno, estamos con, preséntese. Ariel Romagnuc. Lucas Artero. Yo soy Miguel Leffert. Muy bien. Chicos, todos los lunes entonces, 10 y media, vamos a empezar a hacer este micro. Primero conmigo, quizás en algún momento ustedes puedan hacerlo solo y se manejen y llegan y hagan, tiren toda la información de lo que pasó el fin de semana. ¿En materia de qué? ¿Qué deporte vamos a hablar? Vamos a hablar de fútbol. Bien. De las ligas, de la Liga Nacional, Superliga sería, de la Liga Barrial. Y algo de lo que es el fútbol de acá, de Viedma, el fútbol, la Liga Renegrina y todas esas cosas. Y lo que es... Lo que fútbol, es barrial y todo eso. Fútbol, futsal sería. Ah, vamos a hablar de AFA futsal también. Perfecto, perfecto. Muy bien, chicos. Bueno, el juego simple entonces, que comienzan hoy su primera emisión, ya el lunes que viene. Vamos a estar más aceitados ya con más producción. Pero bueno, chicos, primero vamos a empezar a hacer un repaso de lo que pasó el fin de semana en materia de fútbol. Algo de lo que pasó el fin de semana sobre la liga, la Superliga vendría a ser, que lo cuenta los resultados, Ariel. El Superclásico empató 0-0, Lanús ganó 1-0 a Central Córdoba con gol de Carlos Auqui, Estudiantes perdió 1-0 ante Vélez con gol de Robertone. Y la tabla de posiciones está San Lorenzo con 13 puntos, Boca Junior con 11 puntos, Talleres con 10, Lanús con 11 y Patronato con 10. Bien. ¿Cómo sigue el...? Bueno, también tenemos algo del torneo local, vendría a ser, que cuenta todo lo que pasó el fin de semana, Lucas. El torneo local jugó Peña versus Luro, en la cancha de la Peña. Ganó la Peña 4-0 con goles de dos, de Martín Alarcón, uno Damián Monzón y uno Franco Muñoz. Después jugó Praderes versus Deportivo Patagones, que salió en 1-1. El gol del Depo fue Agustín Farux y el de Praderes no sabemos quién fue. Y el de Villa Congreso versus Villa Obrera salieron 2-0. Con goles de Agustín Santos y Damián Celerino, ganó Villa. Villalonga versus Sol, que el partido que todos esperaban, que, sí, es, que era el mejor, ganó Villalonga 2-0 con goles de Pepo Morel y uno de Emerson Abate. Después Jorge versus Strueder, empataron 2-2 con goles de Alderete Renzo y Federico Fagote, y para Strueder Carlos Estribeski y el Correntino y Walter Jiménez. Bien, perfecto. Y también tenemos algo de que este fin de semana vuelven, sí, las ligas barriales. Y con eso también vuelve San Martín, que fue suspendido tras 3 meses, 10.000 pesos de una multa. Opa. Y no, casi una resta de ¿Por puntos. ¿Por qué fue suspendido, che? Por incidentes que hubo con los hinchas en un partido contra las 2016. Y tenemos una nota de voz que hizo Ariel ayer. Bueno, ¿quién es el que aparece en la entrevista? Es el DT del barrio. El DT de barrio San Martín, Miguel Leffert. Miguel Leffert, entonces, vamos a escuchar la entrevista que hicieron los chicos a Miguel Leffert. Esto fue en la jornada de ayer, ¿no? Al finalizar el partido. Ayer, sí. Muy bien, escuchamos la palabra de Miguel Leffert entonces. Estamos con el señor llamado Miguel Leffert, un fenómeno del fútbol. y queríamos saber sobre algo de la barrial. ¿Cómo se prepara para este sábado? Hola, buenas tardes Daridito, buenas tardes Miguel y Lucas. Un placer que me hayan convocado para charlar un poquito del deporte local, ¿no? Y bueno, espero que le vaya bárbaro con el programa. Este fin de semana ya arrancaría el torneo de la Liga Barrial, de la cual fuimos suspendidos hace 2 meses, y bueno, por hechos ahí en la cancha, creo que aislado, ¿no? Pero bueno, ya está la suspensión, ya creo que se arregló el tema de la multa también, y más creo que una quita de puntos, pero bueno, ya estamos de vuelta encaminados pensando en lo que viene. Ojalá que el torneo este nos vaya bien y no tengamos inconveniente, ¿no? Porque eso es lo bueno del deporte, ¿no? Tener que inculcar cosas a los chicos, que entrenen, que vayan a jugar, que tengan algo, ¿no? Y cosas de que no tengan que estar en la calle. Por eso este tema del deporte es tan lindo, y también elegir un club, ¿no? Como los chicos han elegido a Cruz San Martín. Y bueno, una pena que hayamos quedado afuera, como te decía, en el torneo pasado. Pero no importa, ya hay que hacer un clic y empezar de vuelta, y bueno, estamos con todas las pilas para el inicio de este nuevo torneo, ¿no? Que creo que se va a hacer el sábado o el día domingo, y jugamos contra el 14 de junio. No sé en qué momento y en qué lugar, porque por el tema de la cancha, no solamente la suspensión en la cancha nuestra, así que la del Liga va a determinar el tema ese, ¿no? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué piensa de la suspensión y cómo se preparan los jugadores? Sí, como te decía Luquita, la verdad que el tema de la suspensión para mí no la veo bien, ¿no? Porque la verdad que tenemos que tratar de sacar a los chicos de la calle, ¿no? Y nosotros con la suspensión dejamos muchas cosas que hacer, muchos chicos se quedaron sin entrenar, y bueno, eso por lo menos los corre un poquito de la cancha, ¿no? Entonces, para mí me parece lindo eso. Pero bueno, ya está. Es un tribunal de pena que actúa, se sancionó así y hay que acatar, ¿no? No hay que lamentarlo, ¿no? Pero bueno, eso es lo bueno para mejorar, ¿no? Porque por ahí, por hecho aislado de la hinchada, no puede quedar un club afuera, como nos pasó a nosotros. Salvo si un jugador o un jugador le pega a un referí, sí, ahí está bien. Pero por ahí, hechos aislados que pasaron, no podés quedar afuera de un torneo y dejar a semejante cantidad de gente, semejante cantidad de jugadores afuera, y bueno, y también familias, todo eso, es complicado, ¿no? Y bueno, pero ya está, hay que pensar en lo que viene, y bueno, estamos pensando bien, pensando en mejorar lo que hicimos el torneo pasado, si bien creo que arrancamos con una quita de punto, pero bueno, trataremos de que no nos pese eso para la hora de jugar el torneo. Y tratando siempre de hacer lo mejor para el club, ¿no? Vienen unos cuantos chicos nuevos que sumamos, y esperemos que los que estaban sigan, ¿no? Porque la verdad que hemos armado un buen plantel en el torneo pasado como para estar a la altura de las circunstancias. ¿Te pareció injusto pagar 10.000 pesos y que te resten 9 puntos para este campeonato? Y sí, porque acá se trabaja todo a pulmón en los clubes barriales, y por ahí la multa a veces es muy elevada, y más por casos así que ha pasado, ¿no? Y encima de eso tenés que pagar una quita de punto, también tenés que pagar, es doblemente ingrato, ¿no? Pero bueno, ya está, creo que se bajó un poco el tema de la multa, y también se bajó los puntos, me parece, no sé bien. Ojalá que sea así, ¿no? Entonces, por lo menos ya sabemos que podemos arrancar con un poquito más de ventaja que con la quita de 9 puntos, ¿no? Porque ya serían casi tener que ganar 3 partidos seguro, y después se te complicaría para clasificar, para estar entre los mejores. Pero bueno, ya está. Veremos cómo se desarrolla todo esto, y bueno, ya por lo menos los chicos están todos enchufados, están todos entrenando a las 3 de la tarde y también 5 y media de la tarde, así que vemos para ver si vamos a dar lo mejor para la institución, ¿no? ¿Ayudaron los hinchas a pagar 10.000 pesos? Sí, creo que por intermedio de Linares Mario, que fue el que se movió en todo para esto, y los jugadores también tuvieron mucho que ver, también se movieron un montón como para juntar la multa, así que haciendo una rifa u otra, se logró juntar la plata. Así que bueno, contento, ojalá que sí, también los hinchas también hayan dicho que sí, que también podían colaborar, así que contento la vida, ¿no? Porque la verdad que si es un club, tienen que trabajar todos por el club, no solamente algunos. Así que por ese motivo estamos todos contentos y por eso se puede volver a empezar a jugar, ¿no? Porque si no, sin multa, sin pagar la multa, no vamos a poder empezar a jugar y estaríamos todos sin club ahora. Bueno, despedimos a Miguel Leffer. Muchas gracias por la colaboración y por todo lo que haces por el deporte. Bueno, Adito, muchísimas gracias a ustedes. El mayor de los éxitos con el programa. Ustedes recién empiezan, son chiquitos y a medida que va empezando el programa y van a ir agarrando confianza, ¿no?, en esto, ¿no? Así que no se desanimen y la verdad que agradecido por el reportaje. Y bueno, lo mejor para ustedes, a no aflojar, que la verdad que es una muy buena iniciativa de la radio o de donde estén ustedes manejándose. Bueno, la palabra de Leffer, dándole, ¿no?, al final esta arenga para poder comenzar su programa acá en la radio. ¿Qué problema el de las hinchadas, no?, en la Liga Barrial? Siempre hay como algunos inconvenientes, algún claro, grupito por ahí, chiquito, pero que... Momento de calentura y bueno, claro, pasan esas cosas. Claro, bueno, que derivan este pago de multa, ¿no? 10 mil pesos para un club de barrio es muchísima plata, ¿no? Y mucho más la resta de puntos. Además, porque cuesta conseguir, sí, los puntos son partidos ganados, son, claro, partidos jugados, es como si nunca hubiese pasado, ¿no? Aparte ellos iban muy bien ellos, aparte, y después pasó lo que tuvo que pasar y bueno, le quitaron los 9 puntos, mala multa, y van a tener que empezar de nuevo allá abajo, a pelearla de vuelta. Claro. Muy bien la hinchada haciéndose cargo, ¿no?, de los gastos de la multa, y calculo yo, no se va a volver a repetir. O sea, igual en parte es la gracia de las multas, ¿no?, que esto de, claro, dar el tirón de oreja al club y a la hinchada para que los partidos puedan transcurrir de manera igual tranquila. Igual es la segunda vez que pasa. La primera vez que pasó hace más o menos un año, y le quitaron 23 puntos del torneo. No los eliminaron, pero quitaron 23 puntos y más una multa, así que tampoco es la primera vez que pasa, ya además ellos tienen que saber, tienen que hacer lo que no, pero bueno, son cosas de ellos más que nada. Claro, listo. Bueno, chicos, ¿algo más que quede ahí en el de lo que pasó el fin de semana? ¿Nada? No, muy no, bien. No. Completo, entonces. Nos vemos el lunes de la semana que viene con todo lo que tiene que ver el mundo del fútbol. ¿Qué les pareció el Superclásico? ¿Lo vieron? Sí. Sí, estuvo medio aburrido, pero... Aburrido, ¿no? Aburrido, sí. Sí, sin, sí, goles, esperaba, sin patadas, sin nada. Esperaba un poquito más. Sí. ¿Crees que los clubes cuidaron a sus jugadores por algún motivo en particular? Claro, porque también tienen que jugar la semana que viene. Claro. Tienen que empezar a jugar a Libertadores. Pesa más la Libertadores, ¿no? Sí. Que el fútbol, que el torneo local, por varias cuestiones, ¿no? Por el ser un torneo internacional y también por el tema de la plata. Claro. Sí. Es una suma importante la que ingresa a las arcas de los clubes el hecho de jugar un torneo como la Copa Libertadores. Sí, bueno, eso por ahí se entiende que haya mucha cautela, un Boca que jugó muy a la defensiva, ¿no? Sí. Un poco más, estaba todo en el arco, y un River que intentó, pero bueno, que no se dio. Bueno, chicos, nos vemos el lunes que viene. Con más información y seguramente con más palabras de protagonistas de lo que va a ser el fútbol durante el próximo fin de semana. ¿Listo? Bueno, listo. Gracias. Gracias. Nosotros nos vamos a la pausa, volvemos en minutos con más A Toda Radio.